jornada, segunda jornada, también con alto acatamiento, al menos en las instituciones que tienen 24 horas, como hogares de niños y hospitales, en las escuelas también. Así que, bueno, seguimos en la lucha y seguimos esperando el llamado del gobierno. El gobierno que sigue manteniendo una postura firme, La Palma, en cuanto a la propuesta salarial, ¿no se quiere mover del 21%? No sé, sí, se los nota firmes, como nosotros. Así que, bueno, seguimos en la lucha, seguimos esperando ese llamado y mientras tanto seguimos sumando compañeros. El paro es de 48 horas, culmina hoy a la noche. En caso de que no haya una respuesta, ¿cómo sigue? Bueno, nosotros tenemos un nuevo plenario que va a guardar el llamado del gobierno y de lo contrario evaluaremos nuevas medidas. ¿Se puede seguir un paro la próxima semana? Sí, puede seguir un paro la próxima semana. Bien. La movilización aquí hoy en la Secretaría de la Función Pública es justamente para molestar a la gobernadora, para molestar aquí a las autoridades. No, nosotros no queremos molestar a nadie. Nosotros queremos que dejen de vulnerar los derechos de los trabajadores. Queremos que se mejore la oferta salarial. Somos responsables respecto de eso. Lo hemos sido incluso en los últimos años, teniendo en cuenta la crisis financiera, no solo de la provincia, sino del país y del mundo, frente a la pospandemia, se podría decir, durante la pandemia y pospandemia. Pero bueno, los bolsillos de los compañeros están bastante resentidos. Nosotros el año pasado perdimos mucho con la inflación, no alcanzó con los acuerdos que hemos llegado. Y bueno, lo que solicitamos este año es recuperar precisamente eso, que haya alguna medida antiinflacionaria y que podamos recuperar algunos puntos que se han perdido. No queremos molestar a nadie, simplemente queremos que se reconozca a los trabajadores que venimos sosteniendo ni más ni menos que el Estado. ¿Cómo es el diálogo con el gobierno provincial hoy? ATE, que siempre se caracterizó por tener preacuerdos con el gobierno. El diálogo es fluido. La verdad es que nosotros permanentemente estamos proponiendo, intentamos llegar a acuerdos siempre, siempre. De hecho, ayer mismo, yo, como seguramente tantos dirigentes del sindicato, han hablado con diferentes funcionarios para garantizar las guardias mínimas. Así que no está cortado el diálogo, pero nosotros lo que buscamos precisamente es lo que nos llega, que es una propuesta del gobierno. Y entre otras cosas estamos acá en Función Pública porque es muy significativo para nosotros, ya que es nuestro ámbito paritario, digamos, y de donde dependen no solo los contratos de un montón de compañeros, sino las recategorizaciones, que también es un punto que estamos reclamando y que están atrasadas en todos los organismos. Y bueno, por eso estamos acá. La Palma, ¿sorprende la postura que tomó UPCN en cuanto a no adherir a un paro, en cuanto a no tomar una postura firme? A mí no me sorprende nada ya, ni de UPCN ni de nadie. Me parece una picardía, ¿no? Que de última, si vienen manifestando el desacuerdo ante las pautas salariales y a los acuerdos, que en esta oportunidad, digamos, se podrían haber sumado. De hecho, fue un frente bastante amplio el que se reunió para dar lucha, para plantear qué necesitamos los trabajadores. Pero bueno, cada uno toma la postura que le parece. Nosotros ayer estuvimos con las dos CTA, estuvimos con UNTER, con CITRAJUR. Se han solidarizado con nosotros también algunos sindicatos municipales como SOYEM. Así que siempre estamos acompañados y acompañándonos. Bueno, hay algunos que siempre deciden estar como a un costado.